Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Nuevas cifras del gobierno indican que Wall Street está en camino de tener su año más rentable hasta la fecha. El martes, la Oficina de Contralor de Nueva York afirmó que las ganancias de Wall Street superarán el récord registrado hace 3 años, antes del comienzo de la debacle financiera del país. Las 4 empresas más grandes, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley y JP Morgan Chase, recibieron 22.5 mil millones de dólares de ganancia en septiembre. Los 6 bancos principales apartaron 112 mil millones de dólares para pagar salarios y primas durante el mismo período. En una declaración, el interventor de Nueva York, Thomas DiNapoli, dijo: "La economía nacional está mejorando lentamente, pero Wall Street se ha recuperado mucho más rápido de lo que nadie hubiera podido prever". Estados Unidos y China afirman que es posible que propongan objetivos de reducción de emisiones en la cumbre climática que tendrá lugar en Copenhague el mes que viene. El martes, el presidente Barack Obama y el mandatario chino Hu Jintao emitieron una declaración conjunta en la que sostienen que un resultado acordado en Copenhague debería incluir objetivos de reducción de emisiones en los países desarrollados. El gobierno de Obama ya anunció que solo llegará a un acuerdo político provisorio en Copenhague y que pospondrá un tratado vinculante hasta el año que viene. Obama finaliza su visita a China en el día de hoy. El periódico The New York Times informa que la Casa Blanca no aceptó las propuestas de breves encuentros con activistas políticas y abogados chinos durante el viaje de Obama. Mientras tanto, al aplazamiento de Obama de un tratado climático, siguió la propia postergación del Senado. El martes, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo que la legislación climática será pospuesta hasta la primavera. Las noticias se conocen al tiempo que docenas de ministros de Medio Ambiente finalizaron una reunión preparatoria de Copenhague previa a la cumbre del mes que viene. Connie Hedegaard, ministra de Clima y Energía de Dinamarca, dijo que el mundo espera acciones concretas de Estados Unidos en relación con el cambio climático. Connie Hedegaard declaró: "Todos conocemos las dificultades que existen con el Senado estadounidense, pero también tengo esperanzas en que nuestros amigos de ese país sientan que hay expectativas en todo el mundo que se expresarán en Copenhague. Y debo decir también que interpreto lo que el presidente Obama dijo hoy y también lo que dijo en conjunción con la reunión de APEC, de que saben que también tienen que dar cifras en Copenhague". Frente al lugar donde tenían lugar las conversaciones sobre el clima, se congregaron docenas de manifestantes para protestar contra los planes de aplazar un acuerdo jurídicamente vinculante. Los activistas simularon estar muertos y yacieron inmóviles en el piso para simbolizar la pérdida de vidas como consecuencia del calentamiento global. Un manifestante declaró: "Estos ministros están trabajando ahora en un mandato de aplazamiento y no en un mandato de posibilidades, y tenemos que cambiar esto. El cambio climático está terminando con más de 300.000 vidas por año". Mientras tanto, en Etiopía, una reunión de líderes de la Unión Africana renovó sus reclamos de reparaciones por parte de Occidente para enfrentar los efectos del calentamiento global. El primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, afirmó que el cambio climático seguirá teniendo devastadoras consecuencias en África. El primer ministro etíope dijo: "La Unión Africana, en sus 2 cumbres anteriores, adoptó una decisión histórica de comprometerse activamente en las negociaciones por el cambio climático y de hacerlo sobre una base de una postura común y un solo equipo negociador. Esto es histórico y no tiene precedentes. África no tiene prácticamente ninguna responsabilidad en el calentamiento global, pero es el lugar que probablemente pierda más debido a ese fenómeno. África será el continente más duramente afectado y el primero en ser perjudicado. El secretario general de la OTAN afirma que se está preparando un importante incremento de tropas en Afganistán. Anders Fogh Rasmussen hizo la promesa el martes en una asamblea de la OTAN en Escocia. Anders Fogh Rasmussen dijo: en pocas semanas, espero que la OTAN decida el enfoque y el nivel de tropas necesarios para llevarla adelante nuestra misión. Tengo confianza en que se adoptará por un enfoque de contrainsurgencia, con un considerable aumento de fuerzas, y que pondremos a la población afgana en el centro del esfuerzo colectivo de la ISAF, sigla en inglés de Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Un alto oficial militar de Estados Unidos confirmó que los suicidios en el ejército alcanzarán un nuevo récord anual. El general Peter Ciarelli, subjefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense, afirmó el martes que la cantidad de soldados que se quitaron la vida en 2009 ya igualó la cifra récord de 140 del año pasado. En dicha cifra no están incluidos 71 soldados más que se suicidaron este año luego de abandonar el servicio activo. El general Peter Ciarelli afirmó: es casi seguro que terminemos el año con un nivel más alto que el año pasado. Obviamente, preferiríamos no tener otro suicidio más en lo que resta del año o en los años venideros, pero ambos sabemos que esto no va a suceder. Es una situación horrible, y no queremos minimizar la importancia de estos números de ninguna manera. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí anunció una nueva serie de expansiones de los asentamientos en el territorio palestino ocupado. Israel dice que construirá 900 nuevas viviendas en el asentamiento Gilo, en Jerusalén Oriental. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, criticó el plan y dijo: «Estamos consternados». No obstante, esta medida tiene lugar tan solo 2 semanas después de que el gobierno de Obama aprobara tácitamente la expansión de los asentamientos al elogiar una promesa israelí de disminuir la construcción de asentamientos y no paralizarla completamente. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyal al-Maliki, exhortó a la comunidad internacional a ejercer una presión significativa sobre Israel. El ministro de Asuntos Exteriores palestino dijo: la comunidad internacional realmente debería entender que las medidas, las acciones tomadas por Israel tienen el fin de impedir que se restablezca el Estado palestino y realmente quieren mantener la ocupación por el mayor tiempo posible. Uno realmente debería reaccionar ante eso. Y no alcanza con que la comunidad internacional siga diciendo que la construcción de asentamientos es ilegal. Considero que ya es tiempo de que la comunidad internacional intervenga y detenga la construcción de asentamientos porque, ustedes saben, están haciendo imposible que se llegue a una solución. En una declaración, el gobierno israelí desestimó la oposición a la construcción de asentamientos, a la que describió como un procedimiento de rutina. En El Salvador, 6 sacerdotes jesuitas están siendo homenajeados 20 años después de haber sido asesinados por las Fuerzas Armadas salvadoreñas respaldadas por Estados Unidos. El lunes, los sacerdotes fueron galardonados con el premio civil más importante del país. Esta fue la primera vez que el gobierno salvadoreño homenajea a estos sacerdotes desde su muerte. En una ceremonia a la que asistieron los familiares de los sacerdotes, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, dijo que el país estaba retirando un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad. El ministro de Defensa de El Salvador también anunció que las fuerzas militares están preparadas para disculparse y permitir el acceso a sus archivos en una investigación procurada desde hace mucho tiempo. Los jesuitas han sido defensores manifiestos de los pobres y han criticado abiertamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Estos sacerdotes fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989, cuando una unidad militar ingresó al recinto de la Universidad Centroamericana y los asesinó a balazos. El ama de llaves de los sacerdotes y su hija también fueron asesinados. El actual rector de la universidad, el sacerdote José María Tojeira, elogió el reconocimiento póstumo. José María Tojeira dijo: de palabra a mucha gente de todos los partidos, por supuesto también de Arena. Nos decían, miren, los padres eran grandes personas, gracias a ellos la guerra terminó antes, porque su martirio sirvió para acelerar las conversaciones de paz, etcétera, ¿verdad? Pero una palabra oficial de reconocimiento de la dignidad de estas personas, jamás en 20 años. Bueno, es la primera vez, y yo creo que eso es un símbolo muy importante, y un símbolo que hay que abrir hacia todas las víctimas del Salvador. Se cree que la orden de asesinar a los sacerdotes provino de altos líderes del partido Arena y de las Fuerzas Armadas, pero nunca se presentaron cargos contra ningún oficial militar o funcionario del gobierno de alta jerarquía. En Honduras, los legisladores nuevamente postergaron una decisión sobre la restitución del presidente derrocado, Manuel Zelaya. El líder del Congreso de Honduras, José Saavedra, dice que la Asamblea no llevará a cabo una votación con respecto a la restitución de Zelaya hasta después de las elecciones presidenciales programadas para este mes. Zelaya advirtió que no regresará al poder tras las elecciones, alegando que eso legitimaría el golpe de Estado de junio que lo derrocó. En Irán, los medios estatales informan que 5 personas fueron condenadas a muerte por participar en las protestas contra las controvertidas elecciones nacionales que tuvieron lugar este año. Más de 100 activistas de la oposición han sido enjuiciados por su presunto rol en el disturbio. Al menos otras 3 personas también fueron condenadas a muerte. En otras noticias de Estados Unidos, el Senado rechazó una enmienda que prohibiría que se destinen fondos para encarcelar a los presidiarios de la Bahía de Guantánamo en prisiones estadounidenses. Esta decisión representa un cambio de postura respecto al mes de mayo, cuando el Senado rechazó por mayoría arrolladora que se destinaran fondos para el cierre de Guantánamo y el traslado de los prisioneros a territorio estadounidense. Los funcionarios del gobierno se están preparando para visitar una prisión de Illinois esta semana como un posible lugar para albergar a los prisioneros de Guantánamo. El gobernador de Illinois, Pat Quinn, está apoyando el plan, en virtud del cual se trasladarían a menos de 100 prisioneros a dicha cárcel. Activistas en contra de las fábricas que explotan a los trabajadores obtuvieron una gran victoria en una campaña para salvar una fábrica de Honduras que había sido cerrada luego de que sus trabajadores decidieron sindicalizarse. La organización estudiantil en contra de la explotación laboral, United Students Against Sweat Shops, dice que la gigante de fabricación de ropa deportiva, Russell Athletic, acordó contratar a aproximadamente 1.200 trabajadores hondureños que fueron despedidos en enero. Esta decisión tuvo lugar tras una campaña a nivel nacional para presionar a los inversores y obligar a docenas de departamentos universitarios de deportes a romper o restringir los convenios de licencia de uso con Russell. Y en Illinois, profesores agregados de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign decidieron mediante una votación poner fin a una huelga de 2 días. El sindicato de profesores titulados dice que los administradores de la universidad acordaron reunirse para discutir las 4 exigencias principales del sindicato, que incluyen la protección de la exoneración de las matrículas, de los beneficios de salud y de la seguridad laboral. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.